Bueno, hoy acabo de ingresar a los tribunales, concretamente al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, un amparo mandamus, que ustedes saben que está previsto en la Constitución y que el competente para entender en ello es el Superior Tribunal de la provincia, donde nosotros venimos al más alto tribunal a pedirle al tribunal que mande a cumplir con la ley, que mande a cumplir con la Constitución o con alguna norma de menor jerarquía que por parte de los funcionarios que integran los diferentes órganos de gobierno se está incumpliendo. Ustedes saben que nosotros, cuando yo estaba en la Defensoría del Pueblo, presentamos un amparo, mandamos por el 82% móvil para todos los jubilados de la provincia de Río Negro. Ese amparo mandamus en esa oportunidad no fue rechazado por aquel tribunal de los tres jueces que, bueno, ahora ha renunciado y hay un nuevo tribunal. En aquella oportunidad me contesta el doctor Valladini que yo no podía, él no me podía dar curso, después lo ratifican los otros dos jueces, no me podía dar curso al amparo mandamus porque por el convenio de 1996, donde la provincia de Río Negro le había entregado, le había cedido la caja de previsión social de todos los empleados públicos de la provincia a Nación, estábamos nosotros impedidos de legislar en materia legislativa, perdón, de legislar en materia previsional. Bueno, nos manda a los tribunales federales, nosotros fuimos a todos los tribunales federales a litigar, pero eso es parte de otra historia. Pocos meses después, nosotros nos enteramos que el presidente Kirchner y el gobernador Saiz habían firmado un convenio en el año 2007, a mí me rechazan en el 2008 el amparo mandamus, en el 2007 habían firmado un convenio para pasar a los jueces y a los funcionarios judiciales a el régimen de la ley 24.018. El régimen de esa ley es una ley de privilegio que le otorga no solo el 82% móvil a los jueces federales y ahora a nuestros jueces, sino que además se jubilan a los 60 años, tanto hombres como mujeres. Ustedes saben que el común de los mortales se jubilan a los 65 años, los jueces se jubilan en esta provincia a los 60, y además con el otro privilegio de que no hay tope. O sea, que yo distinguí en ese momento, cuando me entero del convenio, que se nos estaba imponiendo a nosotros el convenio del 96, diciéndonos no se puede legislar en materia previsional, todo depende de Nación, vaya en todo caso a los juzgados federales a litigar contra el ANSES. Entonces el convenio era pétreo, era duro, era infranqueable para un sector de los rionegrinos y flexible para otro sector de los rionegrinos.